Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un lunes más aquí a Radio Crash. Y como siempre, con un invitado muy especial. Y a lo demás, un invitado que, bueno, que nos va a tocar y nos va a cantar en directo. Entonces, hoy sí va a ser un programa del copón. Como os comentaba antes, aquí estamos un mes más en Radio Crash, en La Voz del Árbol, y como siempre con un invitado. Y mientras se va preparando y ajustando los cascos y la guitarra que tiene por ahí y un montón de cosas, pues os comentaré que, bueno, la persona que está aquí y que se está peleando con el cable de los cascos, que igual muere ahorcado con ellos, es un músico, compositor, cantante, guitarrista, no sé qué más cosas que nos irá contando. Que no sé qué me está diciendo porque no lo oigo, que se llama Luis Lugoni o que se hace llamar Luis Lugoni, que ahora nos dirá de qué viene eso, que eso quizás es la primera pregunta. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido y muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Ya lo siento como un malentendido, llevas una hora aquí esperando por mí. No, qué va. Pero bueno, nos entendimos muy bien en la hora, pero bueno, por lo menos el caso es que no, estás. Me lié yo, vine antes de tiempo, por una vez en mi vida. Bueno, eso estuvo bien. Soy entonces puntual, por una vez. Que, pues nada, lo dicho, gracias por estar aquí, sobre todo por tocar, que es algo que me encanta, que la gente toque o cante o haga lo que bien sabe hacer aquí. La primera pregunta, ¿Lugoni de dónde viene? Lugoni viene bueno, es un supuesto nombre de una tribu, se supone que eran de origen celta. Ajá. Y que los romanos, cuando invadieron toda Europa, pues iban poniendo los nombres o de las tribus, y todo eso está datado y pusieron Lugoni, se supone que es de la tribu de los Lugones o algo así. ¿De Lugones? De Lugones, por ahí, de la sí. Zona de y por ahí, ¿no? Y me llamó la atención. Y bueno, investigué un poco también. Y la palabra Lug era un dios celta, el dios Lug. Uh-huh. Y se supone que Lugoni es como los hijos de ese dios. Es una divinidad solar de todas las que hay en todas las culturas, sí, ¿no? Sí, pero sí, sí, sí. Y me llamó la atención eso, que era celta y era relacionado con Asturias. Y me gustó. Y me gustó ahí en latín, ¿no? Que suena guay. Sí, sí, sí. Oye, pues mira qué original. Aquí siempre estamos aprendiendo cosas de nuestros invitados. Es un placer. Y no sé si me escuchaste al principio cuando te estaba presentando, porque estabas ahí en la lucha con el cable. Me estaba peleando con un cable aquí. Que bueno, te presenté un poco, bueno, con lo que eres compositor, cantante, guitarrista. Bueno, también hago lo que puedo. No sé si más cosas, imagino que igual sí, ¿no? Pero bueno, yo lo que sé es que, bueno, te conozco por el grupo Lugoni, sobre todo. Y bueno, ya nos irás contando poco a poco muchas cosas, ¿no? Me imagino. Vale. ¿Has traído música aparte de tu guitarra? Sí, he traído algunos artistas que me gustan. Uh-huh. Y por ejemplo, Van Morrison me gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Pues podemos empezar, si quieres, con algo de música. Con Van Morrison, podemos poner una canción de su disco Bed on Fleece, de 1974, que se titula Streets of Arlo. Uh-huh. Pues ahí va. Lord, we love the wrong one. And as we walk through the streets of Barclay, in a drenching beauty, rolling back to the day. Souls were clean, yeah, the grass didn't grow, and our souls were clean, yeah, the grass didn't grow. Yeah, the grass didn't grow. Through the streets of Barclay, pues aquí estamos en Radio Crash escuchando a Van Morrison con Luis Lugoni, que ya nos desveló lo de Lugoni de dónde venía. Y bueno, pues bueno, hoy en día con el amigo Google no hay ningún secreto, ya está todo descubierto, ya te digo, joder, pones ahí no sé qué. Ya no hay misterios, ¿eh? Ya, por un lado, mira. Qué cosas. No, la verdad es que, joder, vaya tengo un amigo que dice, ¿tienes dudas? Consulta con tu amigo Google. Pues sí, la verdad es que nos ha caído duda rápidamente. A veces igual nos engañan un poco, pero... Sí, bueno, claro. Sí, o buscas la letra de una canción o los acordes están... Y tan mal. O sea. Claro, es lo que tiene... ¿Quién lo habrá subido eso? Madre sí, mía. Sí, sí, no sí. Da una, no da pie con bola. ¿Donde hay ¿Cómo puede ser que no acierte ni uno? Donde tiene que ir un fa y un sí. Y dices, pero bueno... Hombre, es la democratización de que todo el mundo puede subir lo que quiera, ¿no? Ya. Puede subir su versión. Hombre, pero estaría bien que lo hiciera. Bueno, oye, igual... O lo hace a mala hostia o igual es que lo escucha así y piensa que está bien. Claro, me imagino que será eso. Pues muy bien. Lo que seguro que sí que va a estar bien es, pues bueno, lo que nos vas a cantar hoy, a tocar, que no sé lo que vas a hacer, pero bueno, me has dicho que... ¿Son cosas tuyas, en principio? Sí, en principio sí. ¿Lo que vas a presentar? Sí, tenía aquí. Pensado tocar algún tema mío, sí. ¿Primicia o qué? Primicia, sí. Quiero decir, ¿son los nuevos los...? Sí, sí, son temas nuevos, sí. Sí, sí. ¿Que has tocado ya con el grupo o...? No, con el grupo no. O sea, entonces es súper primicia, ya te digo. Hombre, claro, especial for Radio Crash. Muy bien, muchas gracias, amigo. Pues si quieres, vamos probando a ver si funcionan los micros y si quieres te arrancas ya. ¿Ya directamente? Sí, hombre, sí, luego ya empezamos a hablar de... Tú me quieres liar aquí, sí, ¿eh? Sí, sí, hombre, claro que sí, todo lo que sea, cuanto más se pueda tocar en vivo, mejor que escucharlo enlatado, ¿no? Bueno, haremos un poco de prueba antes de que vale. Empieces y tal, okay. Sobre todo con la guitarra, a ver si se oye y tal, vale. Y eso... Se está preparando. Sí. El... Con la chuleta. La chuleta es importante. Sí, sí, mira, no trajimos a Trill. Sí, sí. No, yo tengo uno, pero no lo traje tampoco. Dije yo, bueno, habiendo sillas. Sí, hombre. Porque vamos a llevar un atril, ¿no? Claro. Si se puede apoyar en la silla. Acércate un poquitín la guitarra, sí, para que ¿así? Se oiga, sí. A ver, que... ¿Se oye bien? Se oye, bueno, no se oye mucho la guitarra, pero bueno. Mientras bueno. No raje, que es lo peor, que cuando distorsiona es cuando se oye peor. Porque no puedes acercar más los micros, ¿no? Espera un segundín, que también estoy con los dedos, igual con la púa se oye mejor. No, pero bueno, tú toca como tú toques más a gusto, no tengas que tocar con púa. Ni ahora... Ah, oh, hombre, ahora mucho mejor. Que no. No. Se oye bien, yo creo. Ya ¿sí? Sobre la marcha te iré un poco aquí ecualizando, ¿no? Porque ecualizar ni ecualizar, de los volúmenes, ¿no? Sí. Porque ecualizar no sé ecualizar aquí. ¿Qué nos vas a tocar? Bueno, voy a tocar una canción que se titula La zona de incertidumbre. Muy bien, ¿algún comentario? Sí. No. Pues a ver. Pues nada, a ver cómo suena. Muy bien. Como una estrella, recorreré la ciudad de punta a punta. Gastaré mi rencor al doblar la esquina en la zona de incertidumbre. En la zona de incertidumbre, en la zona de incertidumbre, en la zona de incertidumbre. Thank you. Reciclo mi odio, lo convierto en arte. Cinturón negro en ir a ninguna parte. Estanco en la zona de incertidumbre. Espero impaciente el próximo golpe. En la zona de incertidumbre. En la zona de incertidumbre. En la zona de incertidumbre. En la zona de incertidumbre. En la zona de Sí, señor, aquí es una pena porque queda raro así sin aplausos ni nada, ¿no? No sé qué. Realmente no sé qué decir cuando alguien acaba de tocar aquí. Que muy bien, que me gustó mucho la, ¿sí?, zona de incertidumbre. Gracias. Esta, ¿eh? Hostia, es que me oigo como con los cascos, no me oigo una... ¿Te oyes no bien? No oigo nada, pero bueno. Ah, que te oyes muy poco. Sí. No sé cómo se oía desde ahí. Sí, pero... se oye bien. ¿Sabes qué pasa? Que no quiero darle mucho volumen porque si saturas es horrible. Claro. Vale más que esté bajito y... Vale. Que, porque la semana pasada que vino Fion a cantar y yo me pasé para el otro lado donde estás tú ahí con la guitarra y le subí mucho el volumen y sonaba fatal. La guitarra distorsionaba y entonces vale más que esté un poco bajito y estoy mirando que no pase al rojo el ecualizador. Y ya, los cascos es que no se oyen mucho, no sé, igual... Puedes utilizar la radio que hay ahí para escucharte mejor incluso, ¿no?, que los cascos, ¿eh? Vale. Subiéndole un poco de volumen o tal, pero bueno. Vale. A ver, habla. Tendrás que subirle el volumen, si no, no... Ah, ¿se oye bien? Sí, pero igual tienes que subirle un poco más de volumen y luego cuando toques pues puedes igual utilizarlo eso en vez de los cascos, como vale, tú quieras. Que... Sí, el volumen está al otro lado. sí. Esto es lo que tiene la radio en directo y así, okay, improvisada totalmente, que en la marcha vamos haciendo las cosas. Bueno, ahora si quieres ponemos otra canción de otro artista que... Sí, claro, por supuesto. Como veas, no sé. Sí. Te iba a preguntar un poco cómo surge Zona de Incertidumbre, por ejemplo. La zona de la incertidumbre, ¿no? Que era... ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? ¿Cómo surgió? Surge viendo un poco la situación del país, ¿no? Sí. Que todos estamos en la zona de incertidumbre. Y bueno, surge de ahí, básicamente. Pero me refiero cuando... Ya no me refiero poco, ya... Bueno, es un poco enfocado personalmente. Sí. No me refería ya al tema en concreto, sino... Ah, vale. Como okay, cuando haces las canciones, cuando esta misma, ¿no? Como, sí, que cómo surgió, cómo la... Sí, cómo la haces, que si sí, sale... Yo soy muy anárquico componiendo. Mm. Hay veces que escribo la letra, luego que escribo la música y luego la letra encima de la música. No sigo nunca un patrón idéntico, ¿no? ¿Y haces la canción del tirón o vas haciendo...? Esta, por ejemplo, la hice del tirón. Hice letra y música del tirón. O tres veces, ya te digo, tengo una letra, o sea, se me ocurre un texto y digo, ya, cómo mola, me gusta esta letra para una canción. Y a lo mejor se queda ahí... Ya un tiempo y luego la recuperas o tal. O, por ejemplo... Ya te digo, tengo cosas instrumentales que me molan, pero nunca encuentro a lo mejor la letra para encajarlo y... Bueno, y un día surge. Un poco eso, claro. Un poco así. ¿Qué haces? ¿Las grabas cuando tienes algún trozo? Sí, yo siempre cosa lo grabo de... todo, sí. Claro. Eso sí. De hecho, tengo hasta cuando... Bueno, de cuando empecé a tocar, tengo ahí un saco lleno de cassettes ahí de grabar con cassettes, sí, cuando se grababa. Yo también me grababa con cassettes. Sí, claro. Sí. Que, por cierto, a mí me mola mucho el cassette, no sé por qué no... Joder, pues ¿cómo no has traído cassette? Tengo aquí una pletina hermosa. Ah, ¿tienes hermosa? Una pletina. Sí, hostia. Sí, sí. Alguna vez puse aquí... Pues otro día traigo cassettes. A mí me mola ese sí, formato. Sí, sí, sí. Es guapo, sí, señor. Lo malo era cuando se te enganchaba la cinta. Eso era lo más guapo de todo. Cuando tenías que correr la cinta para llegar a ver. No, es que quiero escuchar la tercera canción. Para adelante, para atrás. Hostia, no me pasé. Para atrás. Hostia. O cuando estabas con el boli rebobinando. Una hora. Y aquellas cintas de cromo. Éramos medio buenas. Mecánicos, joder. Éramos medio mecánicos ahí. Músico y mecánico. Sí, tenías arreglando cintas, bueno, y cuando se te rompía dices tú, es que esta cinta mola mucho. Y cogías, pegarla, la pegabas. Claro, un cachucelo, lo ponías ahí y seguía funcionando. Sí. Bueno, cuando pasaba por ahí hacía... Pero bueno. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos los del cassette? Bueno, es una pena, no tenemos cassettes, pero sí que tenemos música muy buena aquí, así que, ¿qué vamos a poner, Luis? Pues, mira, podemos poner... una canción de Nina Simone, que no es la canción es de, no, no es de, no es de Nina Simone, es una versión de Bob Dylan, que justo ahora fue su cumpleaños hace poco. Si quieres la ponemos esa. Claro que sí. Es Nina Simone versioneando a Bob Dylan. ¿Y cómo se llama la canción para encontrarla? Just Like a Woman. Aquí está. Muy bien, ahí va. She takes just like a woman, yes she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows baby's got new clothes lately. I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, and she breaks like a little girl. It was raining from the first. Everybody knows I was dying of thirst. So I came here. A long time's curse. And what's worse is this pain. Been introduced as friends, Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. I take just like a woman. Yes, I do. And I make love just like a woman. And I just like a woman. But I break just like a little girl. Pues ahí este homenaje a Bob Dylan con qué bonito, ¿eh? Nina Simone, cómo mola. Sí. 70 y cuántos cumplió el otro día nuestro buen amigo. Ahora no me acuerdo, creo que es 73. Bueno. ¿Un chaval? Sí, un chavalín. Pues muy bonita esta versión de Nina Simone que no conocía. Y quería comentarte, bueno, yo te dije que te iba a preguntar las típicas preguntas que hago. Me vas a interrogar, ¿no? Te voy a interrogar, sí. La típica pregunta de cómo empezaste, por qué. No, por qué no, pero ¿cuándo empezaste? Pues mira, corría el año 1934 cuando mi abuelo vino de... Cuando fusilaron a mi abuelo, entonces, claro, después mi padre... No, estoy yendo muy atrás. No, invéntate algo, sí. Y haz una canción. Mira, me voy a inventar algo, que yo mejor, porque las biografías son muy aburridas. Y es siempre lo mismo, bueno, nos conocimos y tocamos y yo fui a estudiar al conservatorio, bla, bla, bla, bla. No, estaba yo un día en La Pola, en Pola Siero, estaba sentado debajo de un roble. Mira, tienes árbol para el final. Calla, no desveles los secretos del programa, joder. Bueno, estaba yo ahí sentado y de repente, hostia, parece que se está nublando. Y de repente empezó a caer ahí un chaparrón y unos rayos ahí, truenos, y me cayó un rayo encima. Y desde entonces el duende de la música me poseyó. Sí. Y dije, hostia, yo tengo que tocar música y tengo que hacer mis propias canciones. Sí, nunca practicaste nada, o sea, tocas así porque surgió, ¿no? Del rayo. Y las bueno, ahora voy a decir la verdad. ¿Esto no es la verdad? No. Esto era una historia muy bonita, un cuento para niños precioso, pero no es la verdad. No, que... ¿Qué empezaste? ¿Que de chavalín? Bueno, chavalín a los 14 años, lo típico, años 90, Nirvana, Guns N' Roses, los grupos de moda, no sé qué, vaya como mola. La música me acaba atrapando y me acaba... ¿Guitarra eléctrica? Interesando mucho. No, qué va, mi primera guitarra eléctrica la tuve muchos años después. Pero que nada, eso. Por ejemplo, a mí me pasó con Nirvana, que me gustaban tanto y yo flipaba tanto con ellos, que siempre, bueno, soñaba con eso. Digo yo, hostia, poder tocar las canciones de este grupo, por ejemplo. ¿Cómo me molaría, no? ¿Quién te iba a decir a ti que después de muchos años después ibas a tener un grupo de versiones de Nirvana, todo? Eso fue un sueño cumplido, la verdad. Eso fue un sueño cumplido porque ya cuando empecé a tocar y a juntarme con otros músicos, como Manu Molina o tal, siempre lo decíamos, ¿no? ¿Cómo se llama ese grupo de que hacéis versiones de Nirvana? ¿Tiene algún nombre? Bueno, Nirvana se llama, bueno, o se llamaba In Bloom. Como la canción de Nevermind, In Bloom. Y bueno, eso que... Sigamos con lo de Nirvana y me quedé... ¿Qué estaba diciendo? Lo del rayo que te pilló. Sí, entonces el rayo me dijo, hijo mío, te voy a... No, esa es la otra historia. Esa es la otra historia. Bueno, sí. Que eso, que justo lo comentábamos desde Guajes y tal, Manu y yo, por ejemplo... Que, hostia, molaba hacer un grupín de versiones de Nirvana y tal. ¿Os conocéis, Manu y tú, de...? Sí, hace muchos años, sí. Sí. Y, bueno, tenía un grupo con Manu Molina y con Daniel Acevedo también, que bueno, fue uno de mis primeros grupos, que se llamaba Lights Off, allá por el 90 y... Empezamos a tocar en el 98, creo. Y, bueno, esas fueron mis primeras canciones. Y eran temas en inglés... Y era un poco rollo así, un poco rollo indie. Y bueno, nada, ya te digo, por esa época ya comentábamos, hostia, molaba ya hacer algo de Nirvana, ¿no? Porque, bueno, era un grupo que nos gustaba mucho a todos y nos hubiese gustado homenajear. Y luego, al cabo de los años, en el 2000 y pico, surgió de llevarlo a cabo al final. Sí, sí. Entonces, bueno, pero guay, un sueño cumplido, porque a mí me gustaba mucho, siempre me... Me comentabas antes que, bueno, eres autodidacta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que sí. Afinabas la guitarra escuchando los discos de Nirvana. Un desastre, porque como algunos saben, muchas canciones de Nirvana están en re, es decir, un tono más bajo. Entonces yo afinaba ahí, vete a saber lo que sonaba a culo, y yo, esta mierda que lle, y azotaba la guitarra contra un rincón. Y venía mi madre y decía, ¿pero qué haces? ¿Estás Yoku? Y yo, joder, no me sale la puta canción, mierda, no sé qué. Me pillaba unos rebotes ahí. Bueno, así está, que todavía conservo esa guitarra, mi primera guitarra española, que está llena de toques y de... De golpes por todos lados. Golpes y de agujeros, vamos, es la virgen, pero bueno. Y nada, eso, que sí, aprendí así, vamos, poniendo el oído y sacando, intentando sacar canciones de los artistas que me gustaban. ¿Nunca fuiste a clases ni a...? No, a clases de guitarra no. Nunca. Pero siempre tenías algún coleguilla. Sí, eso sí. Claro, y la guitarra iba conmigo a todos lados. Iba a un plau y llevaba la guitarra. Iba a la playa y llevaba la guitarra. Y siempre con la guitarra a cuestas, vaya. ¿Y desde el principio ya te dio por hacer canciones? Sí, la verdad es que sí. Desde que cogí la guitarra intentaba hacer algo mío, siempre. La verdad es que sí. Sí, porque mi sueño era ese. Uh-huh. Hacer algo mío. Instrumental y con letra, o sea, todo, ¿no? Yo tengo canciones, mis primeras canciones eran instrumentales, porque yo no era capaz, era incapaz de cantar y tocar al mismo tiempo. Uh-huh. Eso también me llevó un esfuerzo y un tiempo de lograrlo. Uh-huh. Porque al principio digo, yeah. ¿Sabes lo que te digo? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Intentas hacer, y pareces ahí... Hay algo que no cuadra, ¿no? Al final ya cuando te sueltas con la guitarra, ya parece que tal y ya... Y bien, y grupos, bueno, pues habrá habido pues unos cuantos, ¿no? Lo que comentabas antes, ese grupo de los primeros que grupos a tocar. Grupos míos no ha habido muchos, pero tuyos o donde tocabas, quiero decir. Sí, grupos en los que yo tocara no tampoco ha habido tantos, pero sí algunos sí que, pues eso, Lights Off, luego tuve que emigrar a Barcelona y estuve unos años allí trabajando. Uh-huh. y allí formé algún grupín también. Como, bueno, el que más toqué se llamaba Melodrama, que eran canciones mías ya y ya cantando en castellano. Y era un poco trío pop rock, power rock de este, o sea, cañero ahí. Sí, sí. Y bueno, ¿no? Estuve allí unos años tocando. Luego te viniste para acá otra vez. Y luego vine para acá otra vez. Uh-huh. Y ya fue, bueno, el germen de Lugoni surgió en el último año que estuve en Barcelona, en el 2009, cuando grabé mi primera maqueta de Lugoni allí con otros músicos, con otros colegas. Y luego ya cuando volví para aquí ya conocí a Cristina Montuy, ya conocí a Horacio. Y al cabo de unos años de yo tocar solo también con Lugoni, mis temas solo, ya al final nos decidimos juntar y empezamos a ensayar. Y ahí estáis pues con Manu Molina. Con Manu Horacio, Molina, Cristina, Horacio y María, ¿no? María Merallo. María Merallo, sí. Al violín. Uh-huh. Y con un grupo que se llama Lugoni, del que estamos hablando todo este tiempo también. Sí. Y con el que ganasteis algún concurso y todo esto, ¿no? Sí, ganamos el premio de público en el concurso del Cislán, concurso de maquetas del Cislán. Uh-huh. Y luego ganamos el. ¿Cómo se llama? El Gijón Sound Festival, o sea, el primero. Y quedamos semifinalistas en el Villarrock de Bilbao, del año pasado. Uh-huh. Y bueno, ¿no? Oye, yo creo que va a haber que escuchar algo de Lugoni para que la gente lo escuche, ¿no? Vale. Si hay alguno que no lo conoce, que alguno habrá, claro. Habrá ya. Algunos que lo conocen porque te conocen y tal, pero seguro que mi amigo Manolo no te escucha. Así que mira, y mi madre tampoco. Así que para ellos vamos a poner este tema. Vale. ¿Tienes aquí en el pendrive? Tengo ahí, sí, tres temas creo que hay. ¿Qué ponemos entonces? El que tú quieras. No, es que no sé cuáles son. Porque como tienen solo el título, me tienes pues, que pues La Primera Piedra, por ejemplo. La Primera Piedra. Sí, es uno de los que está. Pues muy bien, ahí vamos a escuchar a Lugoni. Ok. Pues aquí estamos escuchando Lugoni. Me pilló con el bocado en la boca, hijo, estaba comiendo el pincho. Y Luis, le pillé a otra sala. Sí, que me persiguió, vino detrás de mí hasta aquí, y claro. A ver lo que haces, te estoy controlando. A ver si haces ahí bien lo de los mandos esos que haces. Tuvo que volver a su sitio original. Y nada, estamos escuchando aquí a Lugoni. ¿Y cuándo tocáis? Me habías dicho que hay un bolo próximamente, ¿no, Luis? El 12 de junio. ¿12 de junio? En el Toma 3. En el Toma 3. Toma 3. ¿Qué presentáis? Bueno, presentamos el EP nuevo que hicimos, pero en plan acústico, formato acústico. Que no es esto que escuchamos, el EP nuevo, ¿no? No, este es del anterior, justo. ¿Podemos escucharlo? Si quieres, pues poner una canción en la tabla. Ahora ya que estamos. Ahora que viene a. Me has regalado uno, entonces voy a estrenarlo, ¿vale? Venga, voy. ¿Cuál ponemos? Pues puedes poner. ¿Esto está grabado hace. Bueno, el año pasado? Sí, el año pasado, claro. Y aquí está, bueno, lo que decíamos antes, Manuel Molina, María Merallo, Horacio García, Cristina Montul y tú también, que eres, bueno, el compositor de las canciones. ¿Los arreglos qué son? ¿Un poco de todos o qué, Luis? Los arreglos a mí se me ocurren algunas cosas y, bueno, entre todos un poco ahí vamos trabajando, sí. Ya, lo que pasa es que con los músicos de jazz es difícil tener una tarea de grupo, de ensayar. Como hacen los grupos, ¿no? Ya. Es complicado, ¿no? Por eso yo muchas veces ya llevo un poco el. Ya llevo, todo lo llevas todo claro. Ya llevo ahí un poco. Porque si no. No, pero bueno. Sí, no son mucho de ensayar los músicos de jazz. No sé qué pasa. Bueno, es que algunos no lo necesitan, la verdad. Bueno, algunos. Lleguen para allí, oye, ¿qué, eso, ¿en qué está? En do, vale, pim, pum, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ya está. Vale. Sí, pero no tienen esa concepción de grupo que tiene otra gente, ¿no? Otros estilos, o yo qué sé. Ya. Pero bueno, eso es otra historia que algún día hablaremos sobre ella. El próximo día vamos a hablar de por qué hay músicos que no ensayan. Eso es. Que venga a hablar Horacio. Y traemos de invitado a Horacio. Horacio. Hacemos un debate aquí. ¿Qué tema ponemos de los cinco que hay? Mira, hoy que estoy guasón, vamos a poner una que se llama Juntos Podemos, pero cuidadín, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La de Juntos Podemos fue primero que el partido político Podemos, ¿eh? No tiene nada que ver. Ah, pensé que era para celebrar lo de. No. Cuidadín, ¿eh? Vale. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Vale. Entonces, igual te lo cogen de oye, igual hora de Podemos. El PP no tiene tarí. Igual estos cogen eso. Yo por eso. Ah, pues mira. Bueno, pues vamos a escucharlo, a ver. Venga, ok. A ver si lo cogen. Un poquillo esto. Venga, hombre, arranca. Decir Aquí continuamos con Luis, escuchando pues bueno su grupo Lugoni. Y sabéis que nos podéis llamar si hay algún osado que se atreve a llamarnos. Pues tenemos un teléfono muy fácil de recordar, que es 985, claro. 14-23-45, está chupado. 14-23-45. Yo llevo un montón de tiempo aquí, todavía no lo memoricé, pero... Espera, ¿cómo fue? 14-36-55. 55, ese es. Vale, 14-68... No me los líes, Luis, vale. 14-23-45. Ah, 14-45-23, vale. Nunca llama a nadie, pero bueno, yo siempre tengo esa esperanza. Mira, te voy a llamar. Llámame desde ahí, venga, por favor. Lo único que conseguí una vez fue que un invitado llamara a Telepizza desde aquí. Y pidieron una pizza. ¿Cómo fue? ¿14 qué? 14-23-45. Pues hoy vamos a hacer una pequeña performance. Sí. ¿Hay alguien que está llamando? Calla, ¿te están llamando? ¿Sí? ¡Qué sorpresa! A ver quién es. ¿Quién es? Hola, buenas noches. ¿Qué desea? Mire, una pizza cuatro quesos aquí a la dirección calle Fuente del Pozo número 3. No, está confundido. Esto es una emisora de radio. Mire usted, y me prepara una Coca-Cola... ¿Eh? Y una albóndiga rellena de... ¿Encarna de noche? No, se equivoca. No, se han confundido una vez más, Oli. Bueno, venga, hasta luego. Vale. Joder, una vez más han llamado aquí el que decía, o sea, que siempre. Qué paisano más raro, ¿no? El de Telepizza, joder. Es flipante esto. Joder, debe ser un vecino que lo hace para fastidiar. Yo creo que se ha equivocado. Sí. Oye, Eva, ¿hacemos un dúo humorístico tuyo? Venga, encantado. En Cana de Noche, retransmitiendo para toda España. Bueno, pues después de esto creo que... después de esta tontería que ha surgido, pues ya hemos perdido el hilo. Estamos escuchando a Lugoni aquí, una canción... Sí, estamos escuchando Juntos Podemos. Cinco diputados, ¿no? Oye, no te cachandes, ¿eh? No, la canción es Juntos Podemos, entre paréntesis, seremos como el mar. O sea que ya no es igual. Bueno, ya no es igual. Vale, muy bien. Que habrá que iros en junio a veros ahí al Toma 3. ¿Qué vais a tocar? ¿A dúo nada más? ¿O Manu y tú? ¿O bueno, a ver... Si, a ver la pasta que hay. A ver cómo okay. va el tema. ¿En qué más proyectos estás, Luis? Aparte pues de Lugoni. Toco la guitarra con Moonglow. Uh-huh. Y estoy preparando un dúo con Luis Navarro. Uh-huh. Que tiene unas canciones suyas ahí muy guapas y tal. Y estamos preparándolo ahora, a ver si tocamos. Vale, tienes el grupo de versiones con Manu, sí, el Diversioni. El grupo de versiones, Diversioni. Uh-huh. Y nada, lo de Nirvana que está parado. Lo de Nirvana ahora está parado, ¿no? Sí, eso está parado, sí. Bueno, y hubo una temporada, el año pasado tocabais bastantes por ahí, ¿no? O dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Yo creo que con Diversioni, ¿no? Tocabais... Sí, con Diversioni, sí. Porque bueno, era un dúo que hacíais versiones, claro, sí. Lo montabais muy bien a dúo los dos. Sí, con eso suelen salir bolillos, sí, porque bueno, está muy guay, claro, ese dúo y son versiones muy variadas. Uh-huh. Damos un repaso a la música desde... ¿Tienes un repertorio de 500 temas? O... No, tanto no, por Dios. Era una broma, pero casi acierto, ¿no? Tanto no, solo 499. Por eso te digo, que debe haber mogollón. Bueno, desde años 50 hasta ahora. Imagínate si hay temas. Ya. Pero bueno. Pues sí, vamos a poner un poco de música después de este pequeño sketch que nos hemos montado sobre la marcha. Mira a ver si no te llama otro. Sí. Espero que no llame nadie más. ¿Qué ponemos ahora, Luis? Mira, podemos poner una canción de Dinah Washington. Muy guapo. Es una... Bueno, ¿la conoces? Sí. Podemos poner la de Perdido, que es una canción... ¡Como nosotros! Muy simpática, porque dice canción, va diciendo canciones en... perdón, palabras en castellano. Como tomato... Tomato, perdido, no sé qué. Y bueno, se lo vamos a dedicar al señor este que llamó, que estaba más perdido que... Ah, mira, qué bien me he traído la historia. Bueno, a ver si encuentra lo del teléfono de Telepizza, por lo menos, para el señor. Ya, pobre. Se lo teníamos que haber facilitado, como buenos hermanos. Sí. Bueno. De momento le facilitamos esta canción y para él va dedicada a este tema. Venga, Perdido. Perdido. Perdido. I look for my heart, it's Perdido. I lost it way down in Torito while chancing a dance fiesta. Bolero, I glanced as we danced the bolero. He said, taking off his sombrero, let's meet for a sweet siesta. High was the sun when we first came close. Low was the moon when we said adios. Perdido, since then has my heart been perdido. I know I must go to Torito, that yearning to lose Perdido. Qué pedazo Big Bang, que se trae esta. Te la tenías que haber traído tú a esta Big Bang también. Impresionante. Bueno, no sé si cabrían todos aquí, pero bueno. No tenemos la Big Bang, pero te tenemos aquí con la guitarra. Esto con era la una canción de nada, de hace nada. De 1956. ¿El 56? Bueno, sí. Hombre, buen año, ¿eh? Sí. Ya, nada. Del otro día. Hace cuatro días. Pues del 56 no, pero de este mismo año. ¿Será esta canción que vas a cantar ahora? ¿O de cuándo ya? No sé, porque no sé lo que vas a cantar. Ya. Ni tú tampoco, por lo que veo. Ya. Me pillaste, no tengo ni idea de lo que voy a cantar. De hecho, no sé, ¿quién soy yo? ¿Qué canto? ¿Dónde estoy? ¿Qué va a ser? Otro tema tuyo, me imagino, ¿no? Voy a tocar un tema de... ¿Primicia también o qué? Del Mi Primo. El del Rayo. El del Rayo. El de Rayo Vallecano. Y bueno, no sé si quieres o quieres poner otra canción. No, prefiero que cantes tú, si es posible. Bueno, si te apetece. ¿O prefieres poner otra canción y así te preparas? Sí, mejor, porque tengo que ponerme la armónica. La armónica, vale, pues venga, sí, lo hacemos así. Así te vas preparando y preparamos los micros y todo. Pues podemos poner... Uh-huh. Difícil elección, ¿eh? Claro, traes aquí 18 temas. Y no vas a poder ponerlos todos. Claro, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora? Cago en la leche. No caí yo en eso, ¿eh? Si solo hubiese traído cuatro, pues ahora tienes que repetir alguno. Pues mira, vamos a poner a Julie London, que es otra cantante de jazz. Muy bien. Que canta fatal y no nos va a gustar nada, cantando la canción Cry Me a River. Ah, pues sí. Ahí va. The long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Pues bueno, no nos vamos a llorar un río. Siempre me hizo gracia el título de esta canción. Pero qué bonita que es. Sí, señor. Preciosa. Y nada, ya tenemos aquí preparado a Luis Lugoni con su armónica. Se puso ahí el casco del, del este. Bien, oye, mira, cómo suena la armónica. Luke, soy tu padre. Soy Darth Vader. Un poco robótico, ¿no? ¿Y qué nos vas a cantar? Espera, que estoy friendo una chuleta. A ver si... Bueno, voy a cantar... ¿Pero toda esa es la letra que vas a cantar? Porque, joder, vaya... ¿Cuántas páginas son? Ay, amigo, y es que me estoy ya volviendo ya... Estoy escribiendo ya sermones, ya. ¿Cómo se titula esta canción, Luis? Esta se titula 2112. Ahora viene cuando pregunta si eso qué coño significa. Ah, no, no, no, si lo tengo clarísimo. 2112, joder, eso lo sabe cualquiera. ¿El qué significa? A ver. 2112, pues son dos números, 21 y 12. ¿No? Pues no. Capicúa. 21 de diciembre. 21 de diciembre. Claro, 21 de diciembre. ¿Qué pasaría el 21 de diciembre, amigos? Pues nada. Se iba a acabar el mundo, supuestamente. Ah, sí. Ah, era lo de los mayas, esto. Sí, sí. Ay, amigo. ¿Ves? ¿Ves? Ya, ya. Joder, es que... Qué caro te vendes, ¿eh? Para sacarte algo hay que ir tirando de... Pero bueno, como lo vas a cantar, y ahora sí que nos vamos a dar cuenta, bueno, de... A ver si me apaño. A ver, sí, a ver cómo suena la guitarruca un poquitín. Si dale, dale unos acordillos ahí. Vale. Bueno, ya sobre la marcha ya iré aquí subiendo, bajando, lo que sea. Soy un técnico de la hostia, Luis. Ya te digo. No, hay que serlo porque vamos, entre tanto micro aquí, joder. ¿Qué tal? Bien. ¿Te oyes? Yo me oigo, sí. Vale, pues entonces bien. ¿Tú me oyes? Sí. Vale. Entonces, perfecto, maravilloso. ¿Me oigo? Sí. ¿Me oyes? También. Vale, pues nada, vamos a oírnos un rato. Venga, a ver si te oímos de verdad. Así que déjate de rollos. Espera un segundín, ¿eh? Ahora empezamos a afinar, ¿no? Lo típico. Ahora como tienes afinador y no tenemos ningún disco de Nirvana a mano para afinar, ¿eh? Vaya, qué putada. No vamos a poder afinar sin ningún disco de Nirvana. Tenían que inventar las guitarras que se afinasen solo y ya. Ya, ya, eso es un coñacillo, pues sí. Amigos, esto no es la canción, es que está afinando, aunque podría ser. Bueno, espero que os haya gustado. Esta era la canción. Ahora voy a hacer otra y sigues así afinando. Mira, hostia, se me acaba de ocurrir otra canción. Ya está. Va bien, va bien. Ya vas dos. Coño, así puedes hacer discos de 2000 canciones. Sí. Sí, con lo que duran. Bueno, vamos allá. Y qué guapa te pones cuando hablas de falsos e injustos. Vamos adelante, huyamos, huyamos hacia el futuro. Ya sabes que todo tirano se aferra fuerte al pasado. Está hecho de arena. Todo cae tarde o temprano, pues todo se hizo de arena. Sé que no todo ha salido todo lo bien que esperabas, pero una cosa te digo, nunca llovió cesará. Nunca llovió que no cesará. Nunca llovió que no cesará. Del desencanto, vosotros, hijos del exilio. Bailemos ahora sin ritmo y cantemos sin estribillos. El solsticio de invierno y contra todos los pronósticos, nunca llovió. Que no cesará, nunca llovió, que no cesará, nunca llovió, que no cesará. Pues aquí estamos en Radio Crash. Seguimos con Nunca llovió que no cesara. Ah, no, que no era así. ¿Cómo se titula de verdad, sí? 21-12. ¿A 21-12? 21 de diciembre. Vale. Vale, jo, Nunca llovió que no cesara, no podía ser, ¿eh? Muy bien, ahí con tu faceta de armonicista. ¿Eh? Ya le gustaría a Bob Dylan tocar la armónica así como la tocas tú, anda. Anda ya. Tú que me ves con buenos ojos. Bueno, muy bien, sí señor. Yo creo que está bien. Ya sabéis que nos podéis llamar al 985-14-23-45 para comentarnos qué os ha parecido esto, pedirnos una pizza si queréis o lo que queráis. Y nada, mientras tanto, pues... mientras tanto estamos aquí con Luis, que nos va... Sí, es que hoy tengo la risa floja, tengo hoy, no sé qué me pasa. Ya te entró la risa, el momento risa floja. Risa floja, ya. Vamos a tener que poner una canción o algo para evitar esto, ¿eh? ¿Qué más ponemos? Vamos a poner algo de música, venga, que tenemos aquí un montón y nos queda ya bastante poco tiempo. Pues lo que tú quieras, tenemos ahí para elegir. Pues no sé, es que yo tampoco, solo tengo los títulos aquí escritos, tampoco sé quién son los intérpretes. ¿Podemos poner otra vez algo tuyo o qué? Vale, sí. Por mí estaré encantado. Vale, ponemos La Vuelta al Día, se titula. La Vuelta al Día. ¿Del nuevo? No, lo que quieras tú, vale, La Vuelta al Día. Bueno, pon de nuevo mejor, sí. ¿Sí? Sí, pon la primera. Es que tenemos tanto material, amigos, que es que no sabemos qué... Estamos desbordados con tanto material. Nunca llevo que no cesara y estamos aquí con el agua al cuello. Sí. Desbordados ya. ¿Y ahora qué? Quizás la batalla de los egos, juego de niños, personas que se despiden justo antes de conocerse. Venga, va, esa. Usted, solo por el título ya, ¿eh? La del título fácil. La del... Cortito, ¿eh? Tarda un poquillo esto. Personas que se rompen antes que nada las toque. Jardines que palidecen justo antes de sembrarse. Aquí seguimos con Luis y aquí no tenía armónica. ¿Qué se pasa? ¡Uy, que sale otro tema! No tenía armónica, pero sí tenía silbido. Ya. Ahí todavía no tenía armónica. No tenía suficiente pasta para comprarte una armónica y dijiste, bueno, pues venga, lo soluciono con... Qué bonito título, ¿no? Personas que se despiden justo antes de conocerse. Ya en casa lo escucharé, porque aquí no me fijé, la verdad, en la letra ni nada, pero luego en casa detenidamente lo escucharé. Muchas gracias por el regalo. A usted. Y estamos aquí debatiendo sobre si cantar otra canción, si no cantarla, si poner música, porque como nos quedan 15 minutinos de nada, pues va a haber que escoger. ¿Cómo lo ves, Luis? ¿Nos cantas otra canción? ¿Sí o qué? Hombre, a ver qué dice la gente. Sí, que cante, que cante. No se oye, no se... Espera, que llamo por teléfono. Sí, hombre, si te apetece. Si no, ponemos música que has traído un mogollón aquí también. Ya, también. Lo que quiera el público. Lo que quiera el público. Que cante, que cante, que cante, que cante. Hombre, si quieres ponemos una mientras te vas calentando y preparando otra vez con la armónica. Ya te veo ahí amenazando con la armónica otra vez. Sí, hoy vengo armónico. Vienes armónico, mira qué bien. Hoy eso vengo es bueno. Armónico. Hay que estar siempre armónico porque si no vamos jodidos. Que entonces vamos a poner otra cancioncina de estas tan guapas que tienes por aquí. Y me voy a ir. Y vas preparándote ahí con el casco del Vader este. Del Darth Vader. Que, ¿cuál ponemos ahora, amigo mío? Carlos, soy tu padre. Tengo miedo, amigo. Únete al lado oscuro de la fuerza. No quiero. Por favor. Bueno, si me lo pides así, sí. Oye, esto... No es serio. Está yendo por unos derroteros ya que... Unos derroteros que no... Que... Está borracho, claro. Y es sin alcohol. Su cerveza, es increíble. ¿Qué ponemos? Que sin alcohol sube más. Sunday Loves Me, esta canción me suena mucho. ¿Vamos a poner esta misma o qué? ¿Cuál? No sé. ¿Sunday qué? Loves Me. ¿Sunday Loves Me? ¿No está? Ah, Somebody Loves Me. Ah, es que la leí mal, perdón. Esa es de Dina Washington también. Ah, pues no, pues entonces el Jeff Fitzgerald, ¿no? Venga. One of Those Things. Concierto en Berlín, 1960. Ahí va. Casi, ¿no? Ya tenemos los aplausos para ti. As Dorothy Parker once said to her boyfriend, fare thee well. As Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell, Isabel, swell. As Abby Lark said to Eloise, don't forget to drop a line to me, please. As Juliet cried in her Romeo's ear, Romeo, why not face the fact, my dear? It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot then. It was great fun, but it was just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware Pues ahí estaba esa señora que se llama Elia Fitzgerald y cómo nos gusta Elia, ¿eh? Estamos comentándolo nosotros. Que paisanos hay menos, paisanos que canten jazz, ¿eh? Suele haber más mujeres. Hay uno que se llama Chet Baker, no sé si lo conoces. Qué va, no lo conozco. No. ¿Qué decir que tenías un, bueno, no un grupo, pero bueno, sí que alguna vez tocasteis haciendo versiones de Chet Baker, no cantando tú? Sí, hubo un amago. Un intento. Hubo un amago ahí de... Sí, sí. Bueno, pero lo hubo. Lo hubo. Por lo menos lo hubo. Pues para el siguiente programa tienes que cantarte alguna Chet Baker. ¿Vienes con Luis, joder? Ya, también. Sí. ¿Eh? Estaría que bien. Que toque la guitarra y cante. Claro. Podemos hacer eso. Ya hablaré con Luis. Venga, guay. Queda pendiente eso. Ok. Y ahora sí que nos vas a... ¿Con qué nos vas a deleitar, Luis? Pues os voy a deleitar con una canción que se llama... Ay, no, perdón. Bueno... Tiene un nombre muy raro también. Se titula Eume. Eume. Tampoco es para tanto. Pero en siglas, vaya. E-U-M-E. Ah, siglas, vale. Claro, porque si no, ¿qué será Eume? ¿En qué idioma hay eso? Eume. Pensé que era asturianoide profundo. Suena asturianoide, Eume. Sí. Vale, vamos a subir los micros, lo primero de todo. Si no, no se oye la guitarra. Pues a ver, nos sacarás de dudas a ver qué es Eume. ¿Qué tal? Bien, yo creo que bien. Recorren los angostos pasillos de nuestras aturdidas cabezas. El eco de las mismas preguntas aún resuena hacia nosotros desde las cumbres más prehistóricas. Moisés, él también hablaba con mares y montañas, pero la ansiada respuesta, my friend, aquel viento burlón, la silbaba y la vida siguió su curso con su cotidiana crueldad. Si la vida seguirá su curso mientras vemos la rueda girar, inmersos en un egocéntrico universo microscópico espiral. vista, más parece un pozo sin fondo que nos responde con más incógnitas. He decidido centrar mis fuerzas en no tratar más ciertos asuntos, solo llevan a zonas desiertas. Oh, pobre Moisés, él también hablaba con mares y montañas, pero la ansiada respuesta, my friend, aquel viento burlón la silbaba, y el hombre siguió su curso con los tanques de la doble moral. Seguirá su curso con todo eso y mucho más, inmerso en un egocéntrico universo microscópico espiral. La gente te quiere, Luis. ¿Cómo hiciste eso? Eres un genio. Soy un genio. De... Joder. Que bueno, me quedó clarísimo porque se titula Eume. Sí, pero no te lo voy a decir. Eso cada uno lo sabe por qué es. Que nos estamos acercando al final, si todo se acaba, todo es temporal y fugaz incluso. Es lo hermoso del universo y de la vida. Uy, te estás poniendo en plan filosófico. Sí, porque se acerca el final y entonces cuando se acerca el final siempre me pongo así. Y nada, te voy a tener que hacer las dos preguntas, el interrogatorio final. Ok. Que son por el árbol famoso y la voz maravillosa. ¿Cuál es tu voz preferida y tu árbol preferido? Bueno, mi árbol preferido siempre ha sido el roble, desde Guaje, vaya. Y lo de la voz ya más complicado, porque hay tantas voces buenas y tantas voces que me gustan. Pero bueno, puedo decir Jeff Buckley, por ejemplo. Una voz muy buena. No lo conozco. Jeff Buckley era un cantante de rock alternativo, de los 90. Ajá. Que, bueno, grabó varios EPs y algún concierto en directo y un oficialmente, o sea, disco oficial uno solo, que se titula Grace. Y, bueno, es un tío que cantaba de puta madre. Uh-huh. Y no lo tenemos aquí, para acabar el programa. Mira, no caí. Podía haber traído algo de él, sí. De pues hecho, bueno, tengo los EPs los tengo todos. Ajá. Está muy guay. Y bueno, y el disco típico que tiene. Pues nada, si a alguien le pica la curiosidad, pues que... Y hay algo curioso sobre él, que se supone que le enseñó a cantar el cantante de Soundgarden, Chris Cornell, que era otro grupo de los 90. Le enseñó a cantar y al final, bueno, a mí me parece que canta mejor él que Chris Cornell, pero bueno, para gustos. Pero el discípulo a veces... Ya ves, el discípulo ahí superó al maestro. Bueno, superó. Quiero decir que, bueno, para gustos, ¿no? Claro, me creo que es una cuestión personal. A mí me gusta mucho su voz y tal, pero también me gusta la de Chris Cornell. Bueno, y eso era por decir una voz, pero vamos, voces hay miles muy buenas y que hombre, como árboles también. Porque árboles como hay árboles, millones. Claro. Como árboles, claro, claro. Porque además, ¿qué roble es el que te gusta? ¿Cómo se dice? ¿Rubro? No, roble. El que hay debajo de... El europeo. Pues muy bien, Luis, pues ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Que nos tocaras tus canciones, pues es lo más guapo que hay. Que haya gracias. Música en vivo, que siempre la haya. Y sobre todo si son cosas originales, pues mejor todavía. Gracias a ti, Carlos, por haberme invitado. Y un placer para mí compartir mi música con todos vosotros. Pues lo dicho, muchas gracias. Gracias por el sketch ese que nos montamos ahí también. No, no, sí, fue verdad. Llamó a un paisano. Me lo he pasado muy bien. Y sí que vamos a pensar un tema para acabar. Para vale. ponerlo de colofón a este. Bueno, para cambiar un poco, programa. Si quieres, para cambiar un poco la tendencia que ha sido casi todo un poco así jazz y tal. Podemos poner un grupo. Sí, un grupo que me gusta mucho, que son islandeses, se llaman Sigur Rós. Podemos poner para despedirnos la canción Tak, si quieres. Muy bien, pues. Que significa gracias en finlandés, en islandés. Pues mira, qué mejor colofón. Gracias y hasta pronto. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Gracias, amigos. Gracias, Luis, nos vemos. Un abrazo. Igualmente.